7. Esto es Radio Crash y aquí comienza Cinefagia FM. Cine, un poco del comercial y mucho del raro. Tendremos clásicos no tan populares, cara B, cine asturiano, doblaje y un poco de hemeroteca. Muy buenas, Borja, ¿qué tal? Buenas, aquí iniciando una nueva aventura para hablar de cine y nada, empezamos. Que explican el paso de una a otra. Entonces, sí. ¿Puedes hablar un poco de ello? Sí, eso es. Bueno, pedimos disculpas que estamos aquí un poquitín peleados con la técnica, pero bueno, vamos poco a poco. Nada, sí, comentar que bueno, la película ahora mismo está siendo la más taquillera, tanto en Estados Unidos como en España. Y nada, no vamos a hablar mucho del cine comercial, simplemente resaltar lo más importante. Y decir que la particularidad del Planeta de los Simios es que, bueno, entre la película anterior y esta, tiene una serie de trailers que son muy importantes para saber lo que va a acontecer en la película. No sé si, Borja, estás un poquitín al tanto de... Sí, hago comentar, porque por lo visto transcurrieron 10 años desde el origen hasta la nueva. Entonces hay mucho por medio que... con lo que explicar, entonces es una buena técnica el utilizar cortometrajes para explicar ese tema. Claro, eso es, y además bueno, comenzamos hoy con el programa, luego al final os lo volveremos a recordar, nos tenéis en Facebook y en Twitter, y vamos a poner enlaces de estos cortos, para que la gente, oye, que considere importante verlos antes de la película. Desde aquí se los recomendamos, ¿eh, Borja? Sí, pues eso, queremos un programa participativo en el que los oyentes también puedan aportar su granito de arena. Exactamente, eso es. Nada, aparte, una cosa, bueno, la película del Amanecer, la que está ahora en cines, pues bueno, son 10 años después de los eventos del Origen, y nada, la historia de cómo los simios empiezan a conquistar el mundo. Una pregunta, Jairo. ¿Qué opinas de la película de Tim Burton? Que todo el mundo reniega de ella. Ya sabía que me ibas a ir por ahí. Nada, pues precisamente iba a hablar ahora mismo de lo que es la cronología de todas las películas, ¿no? Uh-huh. Para todo el mundo, para todos los entusiastas, el Planeta de los Simios tiene 7 películas, 5 son las antiguas. Una es la de Tim Burton, que es el Planeta de los Simios, es totalmente, o sea, es parecida a la primera. La gente ni la mete en la clasificación. Como una especie de remake, ¿no? Sí, sí, directamente, uh-huh. Directamente muchos reniegan de ello, no lo quieren incluir en lo que es la cronología de películas. Como tantas películas como Indiana Jones, sí. La Calavera de la Muerte y todo esto. Y estas películas sí que son aceptadas por la crítica, o sea, por la crítica, por el público, vamos. Uh-huh. Y sí que eso. Van eso, el Origen y el Amanecer, que serían como reboots que llaman, ¿no? Y nada. Precuela de las, exactamente, de las primeras. Sí. También en internet pondremos la lista, eso ya te digo, para que todo el mundo, si quiere consultarlo, oye, siempre hay alguno que anda un poco perdido, pues oye, está bien. Muy bien. Pues nada, y nada, simplemente decir que eso, que en España tenemos el Amanecer. Luego en el segundo puesto está Aviones, Bajo la misma estrella en el tercero y Maléfica en el cuarto. Y nada, y ahora en Estados Unidos está pegando mucho Lucy, que llegará en breves a España, y el Amanecer, bueno, parece que bajó un poquitín. Mm. Pero nada, esto es lo que hay en lo que se refiere a estrenos. ¿Hay alguna película de próximo estreno que quieras ver? Bueno, no sé si te enteraste de que en la Comic Con presentaron ya la nueva versión de Mad Max. Ah, muy bien. ¿Estás al tanto? Sí, algo leí por ahí. Exacto, sí. Así que nada, bueno, hasta aquí el cine de estreno y seguimos. house was green, was colored black by those killing machines. But she and her furry friends took down the queen bee and her men. And that's how the story goes, the story of the bees with those four dirty. Y a continuación, clásicos no tan populares. Bueno, esta es una sección que nos sacamos de la manga para hablar de las películas que pasaron más inadvertidas para el gran público, digamos, pero que son dignas de mencionar. Y hoy os traemos, para abrir boca, nunca mejor dicho, en este programa tan gastronómico, la película Estómago. ¿De qué trata Estómago, Borja? Pues es una película brasileña que cuenta la historia de un chico que se llama Raimundo Nonato, que es allí lo describen como un paleto que viene del pueblo e intenta abrirse camino en el mundo de la cocina. Uh-huh. La película está dividida en dos partes, una en la que vemos a Nonato subiendo en tus conocimientos culinarios. Uh-huh. Y otra parte que está en la cárcel. Vale. Y hace todo tipo de tejemanejes para conseguir sus objetivos. Vamos a poner el tráiler, sí, para es. Que la gente vea un poquitín de qué va, ¿vale? Muy bien. Es Gorgonzola. Este queso se llama así por la ciudad donde lo inventaron. En Italia, muy cerquita de Estados Unidos. Ese Gorgonzola estará de puta madre, tío. Pero esa mierda no se quedará aquí dentro. ¿A qué no servís macarrones a la puta nesca? Virgen santa, puta fresca. ¡Puta nesca! Vaya, todas las botellas están tumbadas, ¿eh, señor? ¿Por qué? Pues, para que quepan más botellas en la pared, ¿no? Los zapatos, coño. ¿Tu madre no te enseñó modales, cojones? ¿Y en tu cuarto hay algo de comer? ¿Tienes hambre, eh? Vaya mierda de comida, ¿eh? Si le pones un poquito de romero y de pimienta negra, la comida mejora. ¿Sabes cocinar, capullo? Romero, ¿el papeo es para hoy o qué, chaval? Ya, Baltao. Guisado de gallina con arroz y leche de coco. Rebañan el plato y dicen que está que levanta la polla. Está la hostia de bueno, de puta madre. Cocinar es un arte. Qué bueno está, ¿eh? ¿Qué coño es? Hormigas fritas. Bueno, pues aquí tenemos parte del tráiler de Estómago. Pues nada, es una película brasileña con también coproducción con Italia. El director se llama Marcos Jorge, que es un director que hasta entonces no había hecho ningún largometraje. Se había dedicado más bien a hacer documentales y cosas así, videoclips, nada de largometraje. El reparto destacamos a João Miguel, que actor que ganó varios premios por esta película, muy reconocido en España, porque en el Festival de Valladolid ganó el premio a Mejor Actor y se llevó unas cuantos premios esta película. Mejor Actor Principal, João Miguel, Mejor Director, Marcos Jorge, y también se llevó la Espiga de Oro al Mejor Film. De ahí el nombre de la sección, Borja, porque claro, esto es una cinta que tuvo muchos premios y que quizás no se conozca tanto, ¿no? Sí, tiene un... Y por eso aquí le vas a dar valor. Sí, un reconocimiento... Hombre, siempre los premios son un poco relativos, son un poco subjetivos, sí, pero bueno. Sí, suena a Woody Allen. Sí. Y nada, destacar esta película. Es una película sobre todo de cómo conseguir tus objetivos y cómo poder llegar a cumplir tus sueños mediante la cocina. Pero aparte de esto, la cocina es un mero... Es un formalismo, porque en realidad la película que habla es de la pobreza, la miseria, de las cárceles, la corrupción, la pobreza, que es un problema muy latente ahora mismo en Brasil. Sí. Y nada, ahora vamos a conocer un poco a Nonato. Sí, vamos a conocer a Nonato, sí. Cómo se presenta en la película y así nos hacemos una idea del personaje, pero bueno, por el tráiler ya hemos visto peculiar. Época eran mucho mejores que los de hoy. Al verse en ese apuro, el médico le rajó la barriga a la mujer muerta y sacó al bebé de ahí, vivo. Después de ese milagro, se convirtió en una costumbre y a cualquiera que nazca de parto difícil le ponen el nombre del santo. Eso fue lo que pasó conmigo. Raimundo Nonato, ese soy yo. Pues aquí teníamos a Raimundo. Muy bien, pues nada, aquí vemos el nacimiento de un ser así un poco como marginal, con mucho, yo lo comparo mucho este personaje en la forma de ser con Jean-Baptiste Renoir del Perfume. El Perfume, sí, que también nacen en un ambiente muy caótico, muy pobre, sí. Y bueno, tienen un don peculiar, en este caso el don por la cocina. Ya, además está muy bien lo del nombre, muy bien traído también. Sí, Nonato. Sí. Perfecto. Sí, está muy bien y bueno, la película está hecha en clave de cuento para adultos, porque bueno, una estética bastante cuidada. El guión no es lineal, da saltos en el tiempo, no sabemos si lo de la cárcel fue primero que lo de la cocina. Bueno, hay que estar un poquitín atentos. Y luego ya en la cárcel Nonato empieza desde lo más bajo, pero bueno, se da cuenta de que mediante su don puede ir escalando puestos en la jerarquía de la cárcel. Y bueno, claro. Para ello hay una jerarquía muy muy especial que creo que tenemos un corte por ahí que lo demuestra. Sí, que tenemos un corte, sí. La jerarquía de la cárcel. Sí, muy muy peculiar, que además gente con privilegios y gente que duerme no tiene ni colchón para dormir. Claro. Bueno, y creo que estaría bien que explicara las posiciones de poder en esta celda. Esos dos que estaban hablando son Quieto Parao y Bocazas. Bocazas es un chorizo de poca monta. No pinta ni una mierda, pero siempre da su opinión. Quieto Parao está muy jodido desde que lo enchironaron. Separado de los demás está ese de ahí callado. Su nombre lo dice todo. Secuestro. No habla con nadie, así que lo dejan en paz. Ese con cara de niño criado por su abuela es Flacucho. Flacucho es una mula. No le estoy insultando, ¿no? Es que era de esos que pasan droga en la barriga, que se traga la mierda para que no se la encuentren. Lo hizo tantas veces que siempre está con dolores de estómago y se pasa la vida tomando pastillas de esas contra la acidez. Y que le compra a Lino, que es ese de ahí. Lino es el recadero de la celda, el nota que consigue las cosas para el resto del personal. Y cobra, por supuesto. Ese que está siempre mosqueado es Maldao. Es el que paga el pato. Si hay algún marrón, él levanta el dedo y dice, he sido yo. Y bueno, ese Negrata es el amo del que paga el pato y de toda la celda. domina a los demás porque es más cruel que cualquiera de nosotros. Se llama Buhyun. Tiene móvil, le visita a su mujer, y no solo la suya. Sabe convencer al personal de lo que quiere. Por esa razón, en nuestra celda somos muy pocos, cuando en las demás hay más de 30. Buhyun duerme en la litera. Pues aquí vaya, vemos... Vaya personaje. La jerarquía. Que aquí hace referencia a la litera como su máximo objetivo, porque cuando él llega a la cárcel está en lo más bajo y duerme... Vamos, ¿te das cuenta que en la cárcel siempre hay un negro que consigue cosas? Sí, sí, sí, efectivamente. Como cadena perpetua. Exactamente, sí. Eso es. Es una especie de tópico, digamos. Bueno, pues nada, recomendar esta película. Está escrita en clave de humor, aunque tiene... Es un humor muy, muy ácido, muy picante. Yo lo... Como los Coen, así un poquitín de mala hostia, ¿no? Sí, de mala leche. Sí, bueno, hay que decir que ya decimos que si Borja recomienda una película, aunque os suene un poco rara, sí, pero yo creo que para mí esta merece... Ha pasado una serie de cortes muy importantes y hay un aval detrás, sí, sí, muy sí. Grande, ¿eh? Sí, por ejemplo, en algunos medios archiconocidos como Film Affinity le dan un 7, que no es poco para una película brasileña así poco sí, conocida. Y... Bueno, además hay que decir que eres muy fan del cine brasileño. Sí, sí, sí. La verdad que, sobre todo Roberto Meireles con Ciudad de Dios y todas esas películas, Jardinero Fiel, aunque bueno, ya es estadounidense los actores, pero vamos, es un referente para el cine mundial. Pues muy bien, Borja. ¿Tienes algo más que añadir sobre esta película? Pues nada, que la disfrutéis y la que llegáis a ver y que no os arrepentiréis de... No es tiempo perdido, ¿verdad? Exactamente. Dejaremos también el tráiler y la ficha para que podáis acceder a ella. Watch out, boy, she'll chew you up. Oh. y a continuación, la cara B. Donde hablaremos de la cara oculta del cine. ¿Y de quién vamos a hablar hoy, Borja? Pues hoy de un grande, de uno que podría estar en la Hall of Fame del mundo del cine. Bueno, de hecho está. Y es Bruce Lee, que la semana pasada, el día 20 de julio, hizo 41 años de su muerte. El 20 de julio de 1973 nos dejaba. Y bueno, vamos a hablar un poco, ¿no?, de la trayectoria cinematográfica, que bueno, a pesar de no ser muy extensa, fue intensa. Sí, bueno, mucha gente ya ha hablado de Bruce Lee, pero bueno, aquí traemos un poquitín más, ¿eh? Sí, sobre la parte más digamos, misteriosa del tema. Exactamente. Y ya comienza de una manera misteriosa en su nacimiento y en su nombramiento, sobre todo, en su bautizo. ¿Sabes dónde nació Bruce Lee? Sí, pero cuéntamelo tú. Bueno, pues nació en San Francisco, en Chinatown, por casualidad de la vida. Sí, es de San Francisco, sí. Porque su padre trabajaba en la compañía de ópera cantonesa. Entonces estaba de gira por Estados Unidos y coincidió que dio luz allí. Sí, la comunidad china en San Francisco siempre fue, sí, fue grande. Fue muy grande y bueno. Importante, tenía mucha importancia en la ciudad. Bueno, en un principio, como decía, el nombre también fue un motivo de disputa. Bueno, al principio lo bautizaron con el nombre de Li Yunfang. No sé si lo pronunciaré bien, pero... Suena mujer, ¿no? No, pues es hombre, de momento es hombre. Luego ya veremos. Pero había un problema. Como había nacido en Estados Unidos, para la partida de nacimiento, pensaron que era más fácil ponerle un nombre anglosajón. Entonces le bautizaron como Bruce. Pero cuenta la leyenda, ahí empezamos ya en la parte más oscura, digamos, que su padre tuvo un conflicto con unos mercaderes. Entonces le echaron una especie de maldición en la que decía que todos los varones de la familia durante 3 generaciones morirían jóvenes. Y por eso el padre, dicen que era muy, muy supersticioso, y le renombraron con un nombre de chica. Le pusieron un nombre que se llama... Su nombre era Sai Fung. Este sí es una rama más a chica, digo yo. Sí, sí. Y la traducción en español es Pequeño Fénix. Uh-huh. Y eso, durante una temporada tuvo nombre, o sea, de chica. Ya desde sus principios hacía presagiar lo que en realidad luego pasó. O sea, sí. Cosa acojona, de verdad. La verdad que fue una serie de circunstancias que igual son casualidades de la vida. Muerte pero... rápida, resurgir de Fénix. Sí. Ese hombre no está muerto, como todos y sabemos. Y de hecho también... Bruce Lee, el primer nombre, que era, a ver si lo tengo por aquí, Li Yunfang, significa regresar. Entonces eso también presagiaba un poco el regreso de... Regreso a Ave Fénix. El regreso de Bruce Lee a América. Entonces, aparte, bueno, claro, uh-huh. Porque primero estuvo, claro, cuando tuvo la nació en San Francisco, se fue a China, después ya en su adolescencia, juventud, regresó otra vez a... Exactamente, sí. Todo encaja. Como decíamos, se fue a San Francisco a Hong Kong y bueno, ahí fue un niño bastante conflictivo. Tuvo varias peleas, andaba siempre en gresca y por lo tanto su madre decidió alejarle de ese ambiente y lo mandó de nuevo a San Francisco. Allí bueno, empezó su estudios de filosofía, fue formándose como luchador, como karateka, perfeccionó su propio estilo de lucha que se llama el Jeet Kune Do. Camino del puño interceptor. Eso es. Sí. Y nada, así fue ganando popularidad con una serie que se llama Avispón Verde. Y después ya fueron llegando las películas. Como decía, mientras grababa Juego con la Muerte, le ofrecieron hacer Operación Dragón. Entonces, Operación Juego con la Muerte quedó, digamos, en la estacada. Quedó ahí un poco apartada. Apartada. Y en febrero del 73 comienza el rodaje de Operación Dragón. Bueno, su muerte se produce el 20 de julio del 73. Entonces hablaremos un poco de su muerte. Estaba en la casa de una actriz taiwanesa que se llama Betty Taipei. Y por lo visto, según cuenta la historia... ¿No era la mujer? La historia, no era la mujer. Era una actriz que iba a cobrar... Gracias, ahí, Bruce. Iba a cobrar gran importancia en una película que tenían en común. Y nada, estaban ultimando en su casa, se sintió mal, en quejas de cefalea, empezó con vómitos, y ella le proporcionó un antiinflamatorio que se llama Equagesic. ¿Equagesic? Sí. Entonces, ¿pero qué pasó? Que se tumbó para descansar, pero ya no despertó. ¿Qué nos pasó? Hay que decir además que Bruce Lee era un enfermo auténtico del físico, el deporte, el estado físico, de salud mental, todo. O sea, lo llevaba al límite. De hecho, decían que era la persona más en forma del mundo. Que, bueno, tú lo ves en vídeos y fotografías haciendo planchas con dos dedos y es increíble. Ni un ápice de grasa tenía. Bueno, pues la autopsia original, la autopsia verdadera, porque se surgieron un montón de rumorología en torno a la misteriosa muerte de Bruce Lee. Como decíamos, el hombre más en forma del mundo no podía haber muerto por por una simple pastilla. Claro, muy extraño. Entonces, bueno, decía que eran que una teoría dice que las triadas chinas fue quien se lo cargó. Porque tenía contratos de cine que no cumplía con esas, y son un poco mafiosillos, y entonces los quería matar. Otra teoría dice, ya, esta es más friki, le proporcionaron el golpe de la muerte, que lo veríamos luego en Kill Bill. Sí. También los 5 puntos de explosión del corazón. Sí, algo así parecido. Pero dice, esto es una técnica que hacen los antiguos monjes kung fu de... Claro. Con el simple roce de su mano produce una vibración que puede llegar a producir la muerte. No instantáneamente, incluso años después de haberse producido ese toque. Se deja ahí un toque irreversible ya. Y como decía antes, la maldición de los Lee, que antes hablábamos de ella, ahora cobra más importancia. Luego continuó. Uh-huh. Además su padre murió con 64 años. Y él, no, con 66. Y él con 33 años. O sea, que vivió la mitad La mitad justo. Sí, es un dato muy, muy curioso. Bueno, como decía, en la autopsia se reveló que la causa principal fue un edema cerebral agudo por culpa de la medicación que se le proporcionó. Y aquí, eso, como el hombre más en forma del mundo puede morir por un simple pastilla. Además, estaba compuesta de meprobamato y aspirina, y esto le produjo la intolerancia, que le inflamó el cerebro y ahí se quedó. Pero aquí no acaba todo. Como decía antes, dejó una película a mitad de hacer que luego Juego con la Muerte, pues como tenía parte del metraje hecho ya rodado en Hollywood, hicieron una versión alternativa en la que lo terminaban con escenas de otros actores. Bueno, vamos a hablar un poco del argumento de Hollywood. La película trata sobre un actor famoso que interpretado por Bruce Lee, que tiene que pagar su diezmo, su paga a la mafia hongkonesa. Entonces, como él se niega, es muy rebelde Bruce Lee, contratan a un sicario para matarle. Entonces, en un medio de un rodaje, aparece el sicario este, le pega un tiro al actor, o sea, al actor que interpreta a Bruce Lee, bueno, pero no muere. Él piensa que sí, pero en realidad no muere. Entonces, queda desfigurada su cara y mediante una serie de operaciones de cirugía estética, reaparece. Él finge su muerte, de hecho, o sea, en la película, hablo, finge su muerte. Las escenas que vemos de la muerte de ese personaje son las imágenes reales del entierro de Bruce Lee. Metieron el entierro. Qué macabro, ¿eh? Joder. Y bueno, luego reaparece de los muertos ese personaje y se venga. Que eso también puede ser interesante porque su hijo tuvo una muerte muy parecida y el argumento, que bueno, desvelaremos en otros episodios, y el argumento del cuervo también tiene algo que ver con el regreso de entre los muertos y, ya, además, y de, no solo hay una muerte en extrañas circunstancias, sino que las películas también ya van enfocando hacia una, claro, una, un futuro un poco, sí, dan pie a que la gente, bueno, se monte sus teorías, sí, conspiratorias, ¿no? Esto puede ser casualidad, puede ser, no sé, eso ya lo dejamos a la interpretación de cada uno. Ya, pero bueno, no deja de ser curioso. Somos muy fans de la teoría de la conspiración y aquí os lo dejamos para que cogéis el guante. La semana que viene a ver si hablamos un poco de su hijo, que también, sí, tiene historia. ¿Dejó alguna descendencia más? Tenemos abuelo, tenía una hija. Padre, hijo, tenía una hija. Lo que pasa que no sé si tiene nietos, no lo sé. Habría que investigarlo. Para el próximo programa lo investigamos. Para el próximo programa miramos, bueno, a ver. Pues hasta aquí la cara B. Vamos a hablar un poquitín del panorama asturiano del cine. ¿Qué tenemos por aquí, Jairo? Pues nada, el otro día en el parque de Redes tuvo lugar el Agrofestival. Uh-huh. Hubo la entrega de premios. Y cuéntanos un poquito en qué consiste ese festival. Bueno, pues fueron una serie de cortos de el panorama local, de gente de muchas zonas de España. Fue cine un poco más amateur, ¿no? Digamos. Exactamente. Mm-hmm. Sí, había cortos de ficción, documental, animación y nada. También tuvo lugar un homenaje a un actor asturiano que se llama Fran Sariego. Y bueno, decir que esta sección vamos a tratar de acercar a la gente, pues eso, actores asturianos que están ahí fuera, ¿no? Sí. Gente que no sabemos mucho de ella, pero desgraciadamente la producción local de cortos de cine tiene muy poco, hay mucho, pero tiene muy poca repercusión mediática y poca distribución, sobre todo, porque yo, a ver, hay conocidos que hacen cine, hacen cortometrajes, pero no le dan nada de salida tampoco. exacto. Ni en el medio de DVD, ni por internet, o sea que está un poco la cosa coja. Entonces queríamos un poco reivindicar el cine asturiano. Claro, bueno, aquí a través de los canales de internet, como antes dijimos, pues lo mismo, ¿no? Vamos a dejaros siempre un corto asturiano. Y nada, hablar un poquitín de Fran Sariego, lo que decimos, este actor, que es de Langreo, y es conocido por haber trabajado en Las cenizas del cielo en 2008, Pídele cuentas al rey en el 99 y A golpe de tacón en el 2007. Y nada, durante la entrega de premios pues se le rindieron honores, vamos. Y en el centro de interpretación de redes en Caso es donde tuvo lugar la ceremonia. Y nada. Bueno, los organizadores se mostraron muy satisfechos por la calidad de los cortometrajes y porque hubo una gran cantidad de ellos que se presentaron. 149 propuestas, nada menos. Claro, es que hay mucha demanda, pero tampoco se le da mucha bola a ese tipo de cine. Entonces, sí, porque bueno. Yo he visto una reseña en el periódico, pero sí, tampoco. Claro. Pasa todo muy inadvertido. Sí, bueno, yo mismamente cuando estaba mirando la cartelera, que por cierto, los estrenos los pasamos así un poco de pasada, hay que pulir un poquitín esa primera parte, y de cine español, ni rastro. No, la verdad que quitando el super éxito Ocho Apellidos Vascos, que nada, este año la verdad que, sí, que no está un poco flojo la cosa. Claro. Esperemos que remonte. Es una mitad del año. Sí, porque el tema es que no es que el cine español sea malo, ¿no? Sino que es que no se le da. No se da el valor que hay tiene. Hay gente buena ahí, pero claro, sí. Al final salen otros. Sí. Y además, yo creo que mucha gente de nuestra generación tiene en la cabeza metido la idea preconcebida de las españoladas. Claro. Y eso hace tiempo que eso desapareció. Joder, hay autores, el Raúl Sánchez Tadevalo es un director de 10, para mí, ¿eh? Bueno, eso ya. Sí. Pero, joder, hay películas, no sé, Amenábar incluso, ya es más comercial, ya, todo eso. Bueno, pero todo lo que logra también conseguir Álex de la Iglesia con sus películas. De la Iglesia también. De los pocos directores que consigue hacer que una película parezca americana, ¿no? Sí, además. El ritmo, el montaje, todo. Y eso, y el misterio que le da también el yo creo que la comunidad es la única película, digamos, que se puede parecer un poco a las películas de Hitchcock, ahí te da la intriga, te da ese mal rollismo de toda la gente. Sí, y Álex de la Iglesia lo hace genial. Y bueno, y ahora mencionar también al fallecido Álex Angulo, que sí, nos pilló justo con el estreno del programa La Muerte y tenemos que dedicarlo a algo, Borja. Pues eso, a ver si la semana que viene hay una pequeña sección o algo que del Día de la Bestia, que somos muy, muy fans de esa película. Y bueno, y nada, decir que en la página vamos a dejar, ya os digo, un par de cortos que se proyectaron en Río Seco, de Fracciones y Proporcionalidad de Tito Montero y Doblaje de Omar Duero. Son los dos asturianos y nada, también decir que cualquier cosa que queráis mandarnos para colaborar, oye, desde aquí, desde este lugar tan pequeño, pero oye, todo lo que sea poco, algo valdrá. Recuérdanos el Facebook y el Twitter, Jairo. Sí, estamos en facebook.com/cinefagiafm y el Twitter es igual, es @cinefagiafm. Lo volveremos a recordar al final, otra vez. Y ahora, enlazando con esto, enlazando con el doblaje, vamos a dar un toque de humor. Vamos aquí a dar un toque de humor a esta parte, con todo el respeto, pero si apoyamos el cine asturiano, el español, el asturiano, y apoyaremos la lengua, ¿no, Borja? Sí. A ver si. Entonces. Siempre queda un poco un toque de humor, pero bueno, sí, con un trasfondo de protesta y de defensa de la lengua asturiana, que es que pues una cosa que tenemos y que hay que defenderla. Exactamente. Y para hacer esto, y en clave de humor, porque siempre, como nonato al principio, la cocina le servía para despuntar, el humor siempre sirve para reivindicar, ¿no? Claro. Pues, y a continuación nos vamos a dejar un trozo de película. Sí, que a ver, vamos a dejar a ver si saben. Una película conocida, interpretada por dos actores que hemos conseguido que nos mandaran del centro de interpretación. Y bueno, la propuesta es que. ¿De centro de interpretación o de otro centro? No se sabe. Bueno, ¿de dónde nos mandaron? Psíquico. Y nada, el tema es que luego a través de las redes sociales podáis dejarnos saber la solución. ¿De qué película es muy fácil, estamos es muy fácil. Hablando? La primera es fácil. Pero bueno, yo creo que pues es la primera, luego ya rebuscaremos un poco más. Queda bastante aparente. Vincent Vega la Camocha y Julín de Tumarín circulen un sin camino por la avenida Llano. Está bien, ahora vas a hablarme de los chiles de hachís. ¿Qué quieres saber? Bueno, ¿el hachís allí es legal o no? Sí, y es legal, pero no al 100%. Esto ya no puedes entrar en un restaurante, engodellarte un canuto y empezar a fumarlo, como si nada. Supuse que solo puedes fumarlo en tu casa, en ciertos lugares designados. ¿Eso qué son? ¿Los chiles de hachís? Sí, las cosas funcionan así, ¿no? Y es legal mercarlo, y es legal tenerlo, y si tienes un chigre de hachís, y es legal venderlo. También es legal llevarlo arriba, y no importa el porqué. Si los polis te detienen, y es legal que te registren. Los polis de Asterán no tienen derecho a registrar a la gente. Esto es todo lo que tengo que saber, rapaces. Vaya si voy bien para ahí. En confianza que voy. Sacarísmo en forma provecho, pero ¿sabes qué hielo más risondero de Europa? ¿Qué hielo? Pequeñas diferencias. Ellos tienen la mayor parte de la misma merda que aquí, pero allí hay una pequeña diferencia. ¿Cómo, por caso? Bueno, en Amsterdam puedes mercar cerveza en un cine. Y ni siquiera te la sirven en un vaso papel. Nada de eso. Sírvela en una copa cristal, como en un chigre. Y en París puedes mercar cerveza en un McDonald's. ¿Y sabes cómo llaman una hamburguesa de cuarto libra con queso en París? No lo llaman cuarto de libra con queso. Nada de eso. Allí emplean el sistema métrico y ni siquiera saben lo que es un chinguao cuarto libra. Entonces, ¿cómo lo llaman? Royal con queso. Royale con queso. ¿Y cómo llaman a la Big Mac? Bueno, un Big Mac y un Big Mac, pero allí llámalo Le Big Mac. Entonces, ¿pero cómo lo llaman? No lo sé, no lo entré en un Burger King. Pero, ¿sabes qué le ponen a las patacas fritas en Holanda en lugar del ketchup? ¿Qué ponen? Ponen mayonesa. ¡Joder! ¡No me jodas! Lo sé, tío, y no ponen precisamente un poco al lado del plato. ¡Les bañen esa mierda! ¡Dios, qué asco! Vaya dos piezas, Borja. Vaya, no sé de dónde vendrían. Madre mía. Sí. ¿Qué será un chinguau? Un chinguau, no sé. ¿Qué será un chinguau? Un pescado o algo. Los pataques también. Son muy, muy occidental. Muy occidental. In your hand, your pen down. Bueno, y a continuación vamos con otra de nuestras secciones troncales aquí en Cinefagia, que es con la hemeroteca. Y hoy vamos a recordar, rápidamente cómo se estrenó en Asturias, en Gijón más particularmente, y en España también, La Naranja Mecánica. Sí, una película muy controvertida, clasificada X en muchos cines americanos, y que bueno, en la época que se estrenó, con la dictadura y bueno, toda la serie de problemas que había entonces, con la censura y todo eso. Sí, bueno, decir que primero se estrenó en el 71 en Estados Unidos, como bien dice Borja, clasificada como X, y bueno, el revuelo fue considerable, y a pesar de ello tuvo sus premios. Gozó de mucha popularidad, porque fue, claro, imaginaros en esa época ver esa película que la ves ahora y sigue siendo transgresora. Sí, sí, en sí. Esa época tuvo que ser ultraviolencia. Exactamente, sí. Y más tarde, al poco, se llevó a Inglaterra, y bueno, el propio Kubrick la retiró, porque bueno, estaba acusado de instigar a la violencia a la juventud británica. Sí, como esta es una de las películas que la ves con el tiempo y envejece bien. Sí, sí, no. A pesar de que Kubrick plantea un futuro que no se parece en nada al que tenemos, gracias a Dios, al que no tenemos hoy en día, yo creo que envejece bien. Hace ahí como un futuro paralelo que podría ser factible, pero... Muy, sí. Muy interesante. Eso es, sí. Bueno, la película se trajo aquí a España, no sin problemas. Se estrenó también en el Festival de Valladolid, del que antes tú hablaste. Y bueno, también llegó, y de una manera muy extraña, porque la iban a proyectar, pero luego la productora quiso que se la devolvieran con la excusa de retocarla, pero luego no volvía, nada estaba muy claro, ¿no? Ni el propio Kubrick. En vez de retocarla, recortarla, sí. Yo, digamos, sí. Más bien. Sí, eran excusas al final, luego se supo más tarde que eran excusas porque bueno, no, yo creo que sí sabía lo que tenía entre manos, pero no hasta ese punto, ¿no? Sí, sí, la verdad que se luego fue un poco... Dicen los periódicos que la gente rezaba en el cine, donde se iba a proyectar la película de rodillas. ¿Cómo estaba el mundo? Sí, sí, sí, sí. Y bueno, los críticos llevaban las manos a la cabeza, claro. No sabían ver que en realidad era una crítica, ¿no? Eso sí. Exactamente. Y aquí en el Brisamar, y aquí, ¿qué cine? Decir que eso, que había un pequeño cine de arte y ensayo que se llamaba el Brisamar, que estaba encima de Villa. Encima de Villa. Y bueno, a mí me han contado que bueno, que allí cuando se proyectó La Naranja Mecánica, bueno, pues... Fue un revuelo, ¿no? Como la mayoría de los sitios, me imagino, ¿no? Sí, sí, un revuelo. La gente salía alucinada. Y bueno, en este pequeño cine de cima de Villa, pues se proyectaban películas francesas en versión original. Ya no había que ir hasta arriba a verlas, ya se podían ver allí. Era, bueno... Un cine así muy, muy pionero, muy... Exacto. ¿Quién lo pillara ahora? Ya. Ese tipo de cine, sí. Y este, y muchos... Porque la sección La Hemeroteca quiere rescatar todos los cines que había en Gijón, que nosotros nos quedamos siempre, ¿no, Borja? Sí, nos quedamos pues en el Arango, los Hollywood, el Albéniz, los Hollywood. El Arango, que ahora es Corporación de Dermoestética. Sí. ¿Cómo cambian? Sí, da pena verlo, la verdad. Sí, sí. Bueno, y, si te quieres poner tetas, ya sabes. Sí. Y nada, pues eso. Luego, cuando nos ponemos a tirar de enciclopedia, de internet. Y nos encontramos que había cines en cada barrio. Sí, en todos los barrios había un par de cines, por lo que tengo entendido. Sí, yo la verdad es que... Bueno, evidentemente el problema es económico, ¿no? Claro. Pero ¿por qué no hay cines de esos? ¿Por qué no se puede ir a ver una película...? En los años 70 la televisión tampoco era... Había la 1 y la 2, no era de muy buena calidad. Entonces había que matar el tiempo con otras cosas. Sí. Y para estaba... Hombre, está claro que ese tipo de cines ahora... El que los monte no se va a hacer rico, pero... No, pero se va a pasar bien. Exactamente, y se van a proyectar cosas diferentes, no sé, es otro ambiente, es el ambiente antiguo, con el clásico. Con el resurgimiento de lo moderno antiguo, de lo... Sí, exactamente, sí. Con el hipster. Sería una buena opción, sí. Y nada, de la misma manera, como todo durante este programa, ya sabéis que está en ciernes, pues eso, agradecemos cualquier tipo de mensaje, de duda, consulta, aportación, seguramente haya mil historias, ¿no? Uh-huh. Yo sé la historia de la naranja mecánica por unos familiares y seguro que mucha gente sabe, tiene sus historias. Por ejemplo, el otro día, hablando del programa con mis padres, hablamos de Bruce Lee y fue la primera película para mayores de 18 años que vio él. La primera, que uh-huh. No sé, ya tendría 14, 15 años y se coló. Sí, ¿no? Que de aquella no eran los cines de 18 años, no eran como los de ahora, que antes estaban mucho, mucho más estrictos. Uh-huh. Pues ahí, se pasó 3 semanas pegando puñetazos al aire. Joder, era... Imagínate, es que yo siempre cuando veo una película antigua y la gente, no, es que vaya efectos, vaya... Claro. Pero tú piensas en la época. Tú imagínate ver Star Wars por primera vez, o Ben-Hur, mismamente, yendo más lejos. Es que son unas producciones muy, muy grandes. Eso es, pues bueno, nada. Hoy destacamos La Naranja Mecánica y su impacto, nos acordamos del cine Brisa Mar y bueno... En otra oportunidad, pues seguiremos. Seguiremos con los cines. Eso es. You know I love my lady. We've been together so long. But like a worn out recording of my favorite song. So while she lay there sleeping, I read the paper in bed, and in the personal columns there was this letter that read, if you like piña coladas, getting caught in the rain, if you're not into yoga, if you have half a brain, if you like making love at midnight in the dunes of the cave, then I'm the love that you look for, write to me and escape. I didn't think about my lady, I know it sounds kind of mean, but me and my old lady have fallen into the same old, old routine. So I wrote to the paper, took out a personal ad, and though I'm nobody's poet, I thought it wasn't half bad. Yes, I like piña coladas and getting caught in the rain. I'm not much into health food, but I am into champagne. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Vamos a despedirnos con la agenda. Vamos a dar un poco 4 apuntes más. ¿Qué tenemos por ahí? Borja está mirando los papeles. No, decía que a lo largo del programa hemos estado escuchando unas canciones. Sí, eso es. Bueno, durante todo el programa, durante todos los que vengan, entre sección y sección, vamos a meter la banda sonora de una película. Y esta vez se trataba de la vida secreta de Walter Mitty, como muchos habréis reconocido. Sí, que el tema principal es de José González, un autor que tiene mucha repercusión mediática últimamente. Sí, con él nos despediremos, con la canción más reconocida de él. Hablar un poco del autor, pues es un sueco que tiene un nombre curioso para ser sueco, José González. Esto es porque los padres son argentinos y él se crió con música de autor suramericana y cubana, como por ejemplo Silvio Rodríguez, fue una gran influencia para él. Y nada, en sus inicios tuvo un grupo rock punk, pero bueno, evolucionó hacia la música más melódica. Se hizo muy famoso por anuncio, no sé si recuerdas, de Sony Bravia, que vertían una cantidad de... Sí, de los botes de pintura, ¿no? Sí, de botes de pintura, de ahí se hizo famoso. También, no lo sabía yo eso, ¿no? También participó en la banda sonora de Red... A ver si lo digo bien. Red Dead Redemption, que uh-huh. es un juego de... Ah, el videojuego. Un western, sí. Así tipo GTA. Uh-huh. Muy interesante también participo en la banda sonora. Bueno, tenemos mucho que apuntar en la página, Borja. Mm. Muchos datos que no pueden quedar en el aire. Demasiado. Pura basura, pero de la importante. Sí. Y nada, ahora se sigue con el tema principal de la banda sonora de Walter Mitty. Que la verdad que la banda sonora no tiene desperdicio ninguno. Eso muchas es. Son versiones, pero versiones bien hechas. Ya. Ah, yo cuando vi la película, bueno, lo primero que pensé es llegar a casa y escucharla porque ya llamaba la atención. Son de estas películas que, bueno, la película en sí, ¿qué te pareció? Tampoco tampoco me llamó mucho la atención la película en sí. Claro, el hecho de ser a mí, la verdad es que yo me la... Los cinéfagos nos la comimos, ¿no? Sí, sí, porque estamos abiertos al cine. Pero claro, cuando la película no es que floje, pero bueno, se nota más la banda sonora. Sí, se nota más, ¿no? Claro, porque le da ese impulso. Claro, aquí van de la mano. Claro, muy importante. Y nada, también destacar la agenda de eventos que va a haber durante esta semana y el fin de semana en Gijón. Bueno, tenéis el CICA, que es el centro integrado del casino, donde el 28 y el 31 de julio a las 7 y media tendréis un par de proyecciones de documentales. No nos vamos a enrollar diciéndolo también así, simplemente que sepan que hay eventos, cine de culto también en el Festival Ero Yeye, que durante hoy y mañana en el Centro Municipal Integrado de Pumarín pues proyectará un documental también con entrada libre. La mayoría de los eventos que vamos a decir aquí son gratuitos en los centros de cultura, en Pumarín, en La Arena, en el Ateneo. Hay eventos los lunes, los miércoles de esta semana, martes 7 y media, 8. Siempre hay algo que ver en Gijón. Sí, pero sobre todo por el verano siempre está lleno de actividades y de... Pero sí. queremos más. Sí, eso es. Lo mismo también. Cualquier cosa que queráis destacar, nos la hacéis llegar. Os recordamos los canales, que son, ¿te acuerdas tú, Borja? El Facebook, que es facebook.com/cinefagiafm, y a través de Twitter, @cinefagiafm. Y bueno, aquí estamos en Radio Crash, y la página web de Radio Crash también nos encontrarán en el podcast, ¿no? Eso, tendremos el podcast en breve, subido, también lo compartiremos. Y bueno, dar las gracias a toda la gente de Radio Crash, porque estuvimos como en casa, Borja. Sí, aquí además iniciamos una nueva etapa, nueva para nosotros. Ya. Hoy estuvo aquí Estefan con nosotros, como si lo conociéramos de toda la vida ya. Sí, muy agradecidos. Llevamos media hora con él y ya, bueno. Sí, súper majos, muy bien. El gran Falo. Y a la gente de Bailando con Lobos. Sí. Que nos dio el impulso. Y que vienen después. Al DJ Víctor y a Román, otros cracks. Que tienen un programa de mucho nivel. Que bueno, nosotros como teloneros... Sí, hacemos lo que podemos, ¿no? Lo que podemos, ahora sí. Ahora llega la crema. Sí. Con Bailando con Lobos. La antesala somos. Eso es. Música también, pero muy muy cinematográfica, Sí, ya también, desde el título. También, Bailando con Lobos. Pues nada, nos vemos la semana que viene y os dejamos con el último tema de José González. Adiós. I'm not afraid to die.